Almirante, encantado de verle, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, es cierto, sí. ¿Usted no descansa? ¿Cansas? Me cago en la mar, Bill. Tenía que ir a California. Esto es California, señor. Entonces, adiós, tengo prisa. Pero, señor, está usted al mando. El pájaro fofo lleva meses sobre el tablero. El presidente le nombró es profeso. Nos ha jodido. Nada nos detendrá, Ted. Le enseñaré su despacho y le pondré al corriente. Siempre ha sido usted un buen soldado, Scott. Llegará muy lejos. Dios, me estoy meando. Me reventaron la mitad de la vejiga en Guadalcanal. Fíjese bien dónde pisa. Esto está lleno de grietas. Todas las fotos aéreas y los informes de reconocimiento indican un arsenal defensivo en las categorías D y tal vez menos C. También hay baterías antiaéreas y escuadrones Nagajina. Pueden lanzar un paraguas AK-AK y harían ineficaz cualquier ataque. No entiendo un pijo de lo que me está contando, Phil. Tengo un casquillo del tamaño de un puño en mi cabeza. Fue en Pearl Harbor. La única manera de mantener así este jodido tupé es magnetizar el cuadrante superior izquierdo de mi cráneo. Así que haga lo que le parezca. ¿Tiene sopa? Desde luego. Diré que le traigan algo de comer. Me encanta la sopa. La mierda del casquillo. No sé si es la sopa o el pato lo que se caza a tiros. ¿Cuál es? El pato, señor. ¿Se encuentra bien? Como nunca. ¿Por qué? ¿Qué le han contado de mí? Nada, señor. Traigan un plato de sopa al almirante, deprisa. Bien, y ahora sigamos con lo del pájaro chocho. Dígame sus planes, quiero familiarizarme al máximo con ello. Ven, así que cuéntemelo, palabra por palabra, con todos los detalles, puntos sobre comas. Firme. Descansen. Siéntense. Se estarán preguntando qué les pasa a mis pantalones. El sastre se quedó corto de tela justo antes de llegar a la rodilla. Así que no me jodan. Son ustedes unos muchachos estupendos y cuando les miro me digo lo que yo daría por tener 20 años menos y ser mujer. He volado en más de 194 misiones y en todas ellas fui derribado. Creo que nunca aterricé cuando quise. Escuadrón bien. De la Libertad, enciendan los motores. Mis canales auditivos son muy sensibles, de acero inoxidable. Me dieron un balazo en corregidor de oreja a oreja. Miren lo que hago. ¿Eh? Tenemos esto para amortiguar el ruido, señor. Bien, gracias. Espero que hagan efecto. Deme el micro. Y por el amor de Dios, tenga cuidado. Desde Normandía, esto es porcelana china. Pete Fiambre Thompson ha muerto. Como Mo Green, Tattaglia, Barcini, los grandes capos de las cinco familias. En momentos como este, amigos, debemos preguntarnos, ¿es posible que esto no forme parte de un plan más amplio? Hombres buenos como Fiambre pueden fundirse como una bombilla defectuosa. Te metes en la cama con una tía o con un tío y al minuto siguiente estás criando malvas. ¿Acaso no les preocupa? Porque a mí me ponen los pelos como escarpia. ¡Fuego! ¡Ay, Dios mío! ¡Han vuelto! ¡Puestos! ¡Todos a sus puestos! ¡Vamos! ¡A sus puestos! ¡Vamos, señora! ¡Zafarrancho de combate! ¡Vámonos! ¿Ya no respetan ni a los muertos? ¡Me chiflan los entierros con marcha! Léamelo otra vez, Francine. Y como vuelva usted a meterle mano a mi mujer, le juro que... ¿Quería verme, señor? Adelante, Spock. Estaba esperando a alguien. Eso es todo, Francine. Sí, señor. ¿Pudding? No, gracias, señor. No me andaré por las ramas. La muerte de Thompson ha sido un golpe para todos nosotros. Y ese tal Harley es el responsable. Quiero que expulse de aquí a ese mequetrefe. La moral de la base está por los suelos. I'm sorry. Bueno, bueno, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevamos, amiguitos? Hoy es martes, son las 7. Esto es, bueno, un golpe de estado. Bueno, y el jodido Pánfilos también, qué hostias. Que viene, que viene. Pues eso mismo, con los golpes de estado, grupo que ya tuvimos la oportunidad de escuchar hace como cosa de un par de semanas, quizá, bueno, unas poquitas semanas. Empezamos el Pánfilos de hoy, edición número 30 de esta segunda temporada. Y volviendo aquí a contar con la... Y esta no es la más bufería de todas, Mi prisión, así es como se llama esta canción, así es como se llama este disco de los golpes de estado. Precisamente fue esta canción la que pusimos en el Pánfilos. Y bueno, como decía, pues aquí vuelvo a contar con la presencia del Zaguán. Menuda presencia, eso es una presencia, Eso es una presencia, vamos, aquí en el presente. Y nada, pues de ahora en adelante, como siempre, como cada martes, desde las 7 hasta las 8, una hora de rabiosa y candente actualidad del panorama punk que se cuece por estos lares, del panorama concertil, de unas cuantas novedades. Y bueno, y por qué no decirlo, evidentemente, ya lo vamos adelantando. También de entrevistas. Hoy, como no, volvemos a contar con otra entrevista, ya viene siendo la tónica habitual en las últimas semanas. Como bien le decía un colega, no había sido nada predeterminado el hecho de que durante todo el primer tramo de esta temporada no hubiese habido entrevistas, y tampoco lo ha sido el hecho de que ahora pues llevemos unas cuantas semanas que es casi de un modo seguido el hecho de que estén apareciendo entrevistas, y todavía las que faltan, porque faltan unas cuantas. Hoy, por lo pronto, pues podremos escuchar los pareceres que nos transmitió, o más bien que me transmitió hace pues unos pocos días Sorkun, que es una mujer del País Vasco y que ahora mismo, bueno, pues tras estar en un grupo hace bastantes años que se llamaba Casba, y tras haber recorrido medio mundo haciendo coros al Fermín Muguruza, y ahora tras... Es currículum, Y pues entonces se ha embarcado... Estando ahí detrás de él ahí. Ese movimiento grácil. Pues lo dicho, se embarcó ya en solitario y ya lleva el tercer disco, aunque bueno, en este tercer disco se ha arropado instrumentalmente de los Gasteiztarras Vicepresidentes, un grupo de Greencore. Entonces ella es la presidenta, ¿no? Eso queda cuando le dijo, ¿queréis venir a tocar conmigo? Quedó muy claro que ella es la presidenta. Ella lleva la cartera magna. Ahí está. Esto sí, esto. Bueno, curiosa canción con esta curiosa letra que ahora me viene a la cabeza, sobre todo habiendo pasado este fin de semana que actuó Chenoa en las fiestas de Samboy y que se hizo el concierto, podríamos decir, contra, ¿sabes? No contra Chenoa, o sea, un contraconcierto. Contra Chenoa, sí, ¿por qué no? Más contra Chenoa no se puede ser, ¿sabes? También contra Chenoa, en el que tocaron los Tronchos, que es uno de los grupos a quienes quizá tengamos en alguna de las siguientes semanas entrevistados. Y bueno, tocaron los Tronchos y tocaron también otro grupo que se llama Furcas, que de hecho estaban presentando disco ahí en ese concierto, al aire libre, gratis, en Samboy. Pero bueno, eso son cosas que ya han pasado, cosas que tienen que pasar, son unas cuantas para este fin de semana. Eso lo iremos desgranando debidamente en la agenda de hoy del Pánfilos. Ya sabéis, Pánfilos, bueno, podéis conocer un poquito más acerca del programa a través de su blog, del blog que hay en marcha desde esta segunda temporada. Os digo, la dirección es la siguiente: www.lascositasdelpánfilos.blogspot.com. Desde donde podréis escuchar periódicamente pues los programas que se van colgando cada semana, aparte de, bueno, pues idas de olla diversas, pajas mentales varias, y bueno, pues todo un poco lo que concierne y lo que rodea al japonesito de esta mente que os habla. En definitiva, pues es el Pánfilos, que además también podréis leer. Además también podréis leer reconfortantes, y bueno, o sea, y comentarios reconfortantes. No, y comentarios que a uno pues le llenan el ego, como pueden ser el de, bueno, pues si ahora os metéis en el blog, la primera entrada que veáis, que es una de agradecimiento, pues porque hay que agradecer algunas cosas, como por ejemplo lo bien que fue el concierto de la semana pasada de Rocaína, Quiste y Quetesnuco, y bueno, pues más o menos pues lo sobre ruedas que fue yendo todo y lo a gusto que personalmente yo estuve. Pues eso, que uno de los comentarios a esa entrada que escribí pues es de parte del grupo de los que te snuco, y bueno, pues diciendo cosas como esas a uno ya le dan el motivo por el cual hace conciertos y los va a seguir haciendo. Entonces, sí, estuvo bien. Nos reímos un rato con los que te snuco. Que por cierto, en el comentario ellos también agradecen pues el servicio de taxi del Rufus, tal, y agradecer al cantante de Scoop que tuvo a bien irles a saludar después de tanto tiempo. Reconocer el error de la camiseta, maldita, ese tramo que les colé como camiseta. Bueno, pues si queréis contactar con aquí el Menda y su japonesito, pues llamáis al 93-317-7366. Puedes repetir, 93-317-7366. Que no tenéis teléfono. Pero, te lo dices todo a ti mismo, ¿no? ¿Puedes repetir? Sí. No, he dicho voy a repetirlo, ¿no? Ah, vale, has dicho voy a repetir. Te había oído, puedes repetir. Bueno, no sé lo que he dicho. ¿Puedo repetir? Pues repítelo. No puedo repetirlo. ¡Que lo repitas! Voy a repetirlo. 93-317-7366. Esto es una mezcla entre la Tornillos, esa del Buenafuente, y un poco Juan en aquellos mañaneos. Qué maravillosos mañaneros. De Vila de Cals, ¿sabes? De Vila de Cals con la gileta esa por farola. ¡Hola! El otro día estuve, pasé por allí. ¡Hola! Pasé por allí. Es que fue el día que de la maratón. Increíble, de la maratón de maratón, pero no, no en Mataró. Pues hace poco pasé por allí en autobús y dije, esto me suena. Y de repente dije, claro, al verlo sin gente corriendo en calzones por allí, uno para cada lado, porque ¿sabes? Es que bueno, en fin, era una mezcla entre Monty Python y dentro del laberinto, ahí cambiando. O sea, es la única carrera que he visto yo, que van todos hacia un lado diferente, ¿sabes? Sí, y que no paras de encontrártelos cruzando, ¿sabes? Las calles adyacentes. Me gustaría haber visto la cara de los jueces pensando, ¿y quién ha ganado? A no sé dónde tenía que acabar. ¿Dónde está la meta? Sí, dónde está, no sé. Fue increíble, bastante increíble, pero bueno, también igual corrían todos al mismo lado, éramos nosotros los que teníamos un ojo hacia cada lado, también te digo, ¿sabes? Pero bueno, cosas así pasan y pasarán y seguirán pasando, es evidente, mientras sigamos teniendo un ojo a cada lado a las 10 de la mañana, el domingo. Ahí está. Pero bueno, total. Mañaneo y gafas de sol. Total, que si queréis explicarle aquí al japonesito cualquiera de vuestras hazañas por Vila de Cans o en cualquier otro lado de mañaneo, pues también podéis escribir un correo electrónico a la dirección siguiente. Dila. No la digo. Va, dila. Venga, voy a decirla. Venga, va. No te hagas. punk-filosphilatina@hotmail.com punk-filosphilatina@hotmail.com. Que no puedes dormir, que sale a la calle. ¿Sabes que ayer? La semana pasada hice un poco de sección de canciones, ¿eh? Porque metí de... Sí, jodidos tontos de Identidad Cero. Lo metí ahí porque me lo pasó el Tony en CD, que hacía, ¿sabes? Lo quería en CD. Y me lo pasó en CD y dije, pues voy a empezar ahí con Identidad Cero. Y cuando a la altura ya del Jodidos Tontos no me pude resistir y tenía que ir siguiéndolo. Jodidos Tontos. Venga, de puta madre, llevamos 17 minutos, no hemos puesto una puta mierda de canción. Bueno. Y tenemos 26 minutos de entrevista ahí grabada, que, o sea, hay que ponerla en el minuto 34, evidentemente. Con lo cual, empezaremos ya poniendo el primer tema del día, que, bueno, se trata de una de las novedades que nos viene... Del último disco de S.A., El Mala Sangre, que tengo que reconocer que yo les había perdido un poco el hilo. se había perdido el hilo. Lo tienes todo controlado, ¿no? Sí, me lo he estado oyendo bastante, sí, no te voy a decir que no. Esto de que... No, por eso. Sí, por, porque se ha sido un grupo que me ha molado siempre mucho. Me gustaron mogollón, fue de los, ya lo expliqué el otro día que vine, fue de las primeras cintas que me compré yo así guapas. Para mí es una jodida buena maestra su primer disco, el segundo disco también va entrando bien, tercero guapo, y luego ya les perdí un poco el hilo. Empezaron a hacer, por qué no decirlo, un poco moñas, para que no vamos a negar, por especial hardcore brutal. Pero este lo he oído y, joder, pues no está mal. Sí, bueno, no yo que no soy tampoco un seguidor acérrimo de Sociedad Alcohólica y que me puedan sonar más bien pues bastantes canciones, pero así un poco más de pasada y por encima. Lo que, sí, bien, lo que sí he leído es que es como una vuelta más, ¿no? A ver, dentro vuelta, de lo que cabe, pero... Vuelta no, lo que pasa que, claro, último que había oído yo de ellos es que era tan, para mi gusto, tan malo. O sea, no malo, tan diferente y tan moderno, ¿sabes? Que no... Que claro, cualquier cosa que hicieran como esto, que es rápido y potente, no, ya, ¿sabes? Pues ya te cala mejor. Ya, ¿no? Empieza que le cagas el disco, empieza con un ritmillo guapo y de repente entra a piñón, pues ya entra bien. Lo único que me falla a mí, como siempre, es la voz, que no me acaba de convencer mucho cómo mete las frases, pero bueno, está guapo. ¿Pero cómo mete las frases o su timbre de voz? Porque su timbre de voz a mí siempre me ha parecido un timbre bastante particular y además... Es que cambia mucho también, en muchos discos cambia mucho. Por ejemplo, no tiene nada que ver del primero al segundo, hicieron un cambio que te cagas, supongo que evidentemente porque el logopeda le dijo... Tú mismo, ¿sabes? No podemos seguir por esto. O dejas de cantar así o... También ha habido muchos cambios de formaciones, sea del principio. Por ejemplo, el bajista sacó de Huesos, sacó de Alubia, sacó de Lentejas, dependiendo del disco, ponía una cosa diferente. Se nota que eran de la vieja escuela, ¿sabes? Entonces, han ido dejando, han entrado gente nueva y pues supongo que es evidente que si de cinco solo quedan dos o tres, pues evidentemente cambia la cosa. Pero bueno, aparte hay una canción en la que colabora cantando el gordo de Rato Temporado, que si no me equivoco es la que vamos a oír ahora. Sí, Dios. Que yo, cualquier cosa que hace el gordo este cabrón de Rato Temporado, pues ahí. Como entrevistar a los Rabia Positiva. Como entrevistar a Rabia Positiva. Y bueno, es una canción que se llama Dios versus Alá, y bueno, pues eso, lo de siempre. Aquí suena, venga, Alá nos libre de Dios, Dios nos libre de Alá. Bueno, pues tras escuchar este tema de los Sociedad Alcohólica, no sé si lo habíamos dicho, Mala Sangre es el título del disco, de este disco que, bueno, ha editado recientemente Roadrunner Records, Sociedad Alcohólica, de la mano de Roadrunner Records. Y como decía, pues... Ojo con Roadrunner, Roadrunner es una discográfica... Sí, sí, bueno, a mí me llega bastante esta gente, así... Pero que... No, tampoco... Que en su época han sacado de los mejores discos de metal, así antiguo. Sepultura empezó con Roadrunner y todo esto. Sí, por eso es que a mí me son... Tampoco es que... Ojo peligro, ¿eh? Me fijé mucho en los mails de Roadrunner, pero sí que iba viendo que era, sobre todo, básicamente... Roadrunner, que no es la película esa de Android. Sí. Y eso, que iba viendo, así que eran bastantes grupos del Guiri. Y bueno, pues me sorprendió en cierto modo ver que ahora editaban este de los Sociedad Alcohólica. Pero bueno, ya vemos que aquí, pues además colaboraba el gordo de Ratos de Porao. Así que bueno, habéis podido escuchar este tema, Dios versus Alá. Y continuamos aquí en el Pánfilos haciendo un poquito de agenda. ¿Quién ganaría? Dios versus Alá. ¿Eh? ¿Quién ganaría? No sé, tablas, son las tablas de... Gritar grita más Alá. Son las tablas de la ley. Gritar grita más Alá, ya te lo digo yo ahora, sí. Te lo aseguro. Bueno, pues empezando un poco con la agenda, vamos a hacer... la agenda en casa. Ahí está, vamos a hacer un poco capítulo de agenda, festas populars. Y ens n'anem... Alegria. Ens n'anem el divendres 23 a les barraques de la Patum de Berga. Ei, tio, que bo, que es parla així, no? Amb la boca així gran. Un recuerdo des d'aquí... Parlisanta. Parlisanta, i, bueno, y con todo el desprecio del mundo para los degenerados malnacidos cabrones, pues que se lo llevaron por delante. Y bueno, pues también un recuerdo pues para toda la buena gente de Berga que se lo está currando por ahí, que se lo curra cada año y que se curra a conciertos pues como este, que tendrá lugar, como digo, ahí en la Patum, que será el viernes 23, y en el que estarán tocando Bandera Negra, Desobediencia de Galaz, Ajos Porros Van, ya de Berga, unos clásicos de ahí, y los Tsunami 08033, 08033, que es el código postal del distrito de San Andreu. El distrito Tsunami, ¿no? Que por cierto estarán repitiendo en el siguiente concierto que nos vas a decir ahora. Bueno, y si hablamos de fiestas populares, evidentemente como cada año ya las de Cornellá. No sé cuántos años llevan ya, pues. 16. No, sí, lo he puesto ahí. Población tan joven, ¿no? Mira, lo he puesto ahí. Ah, sí, 16 fiestas Cornellá, sí. Y bueno, empiezan el jueves 22. Con un conciertito, ahí, bueno, no sé dónde lo hacen, supongo que lo harán donde siempre. No. Ahí lo has dicho bien. Han cambiado de sitio y lo van a hacer más por la parte del polígono industrial de Almeda. Almeda, vale. El que Almeda. Bueno, pues en Almeda, allí en Cornellá, no. En fin, pues eso, el jueves 22 están tocando los Sagona Opció, los Hell Drivers, Ajedrea y el Nota. Que este igual es un colega que dice, pues me voy a pasar por allí, ¿sabes? Voy a hacer un poco el paripé, como siempre. No, siempre hacen rollo el jueves, siempre hacen más... Local, ¿no? Sí, exacto, más local y más variado. Y no sé si uno es rollo, pues... Bueno, no sé, una opción hacen rollo strip punk y este... Así, opción... Sí, por el nombre te diría que... Opción Red Banner, etcétera, etcétera. Y no sé si él nota por el hip hop, en fin, que un poco variadillo para el jueves. Y el plato fuerte aquí, pues, al menos por parte del Pánfilos. Por parte del Pánfilos es el sábado 24, en el que están tocando los Tsunami. ¿Otra vez Tsunami? Ah, te lo he dicho, sí, otra vez. Ah, es verdad, los Tsunami. Al día siguiente, y como que tocan dos días seguidos los cabrones. De nada, como tener un 08033. Sí, bueno, a ver, objetivamente es un grupo que no pinta nada en este concierto, musicalmente hablando. Bueno, pero... Ojo, que lo digo desde... Ya lo he dicho personalmente. Musicalmente también. Más pero... que nada porque los otros dos son grandes grupos y este, personalmente, no. Bueno, joder. Es mi gusto. Yo venía aquí a dar mi opinión, tío. Oye, un saludo para el Tsunami, que igual son buena gente, yo qué sé, ¿eh? No sé. En fin, pues están tocando con La Broma de Satán, esos punky madrileños. De la Indela Pico, no sé, a ver qué se hacen. Hace años ya que no se les ve. Pero es que tal y como has dicho eso ahora, parece como que el tercer grupo tuviese que ser otro gran grupo, en vez de ser un grupo más, ¿sabes? Un grupo más, pues eso, local o de barrio, que yo creo que en el fondo... hay grupos locales y de barrio que pegan más. Eso es como ir a ver. Eso es como ir a ver. A Chico Fitol y que te pongan de teloneros a los delincuentes. Que sí. Pero no tergiverses mi palabra. No. He dicho tal y como lo has dicho, ha sonado eso. Pero por eso yo al principio también he dicho que es cierto que musicalmente no pegan tanto. Lo que pasa es que como son las fiestas alternativas, pues toca peña de la peña. Toca peña de la peña. Y luego grandes grupos para que venga toda la peña. A ver, que Sutrarán aquí son locales también. Son muy locales. Bueno, sí. El tocan también el sábado 24. Ahí la fiesta de Cornella. Es el plato fuerte. Porque no ha podido ser el Gatillazo, igual. Bueno, no sé. O andan a las 7. No sé, Sutrarán Kids, es probable que se han reunido. Es probable que Cornella hubieran pensado que Sutrarán Kids han tocado más veces. Yo los he visto más veces en la fiesta de Cornella. Sí. Antaño, colega del Antonio. Y eso, bueno, pues eso, el sábado 24, Sutrarán Kids, La Broma de Satán y Tsunami 08033. Sí, 08033. Eso. Ya sabes, por si un día tienes que enviar una carta a los Tsunami. Que la mando por mar. Sí. Seguro que llega. Bueno, pues. ¿Y eso? Pues no sé, si quieres, oímos una avancecilla de alguno de estos grupos. Vamos a ir Sutrarán Kids, del segundo disco suyo hasta el final. Se están pegando un hartón de tocar Sutrarán Kids también, te digo que creo que están. Sí, demasiado. Creo que están abusando. Desde mi punto de vista también. ¿Ves? ¿Ves como rajo que aquí para todos también? Los grupos Sutrarán Kids, como es uno de los mejores grupos de hardcore. La historia también rajo. Creo que están abusando. Pero bueno, porque yo, por ejemplo, que era de ver a Sutrarán Kids 2x3, cada vez que tocábamos, pues ahora viene Sutrarán y digo, ya huele, ¿sabes? Ya la cosa, ¿sabes? Pero bueno, siempre tendrán temazos como este, Sentirme Libre, con el estribillo, uno de los mejores estribillos de la historia. ¿Tú qué sabes de esto? ¿Esto es a 33 o a 45? Habrá que verlo. Yo diría que a 33, pero no sé, no lo tengo tan claro. Igual es a 45. O sea que bueno, ya veremos al principio. Y bueno, en fin, solo quiero sentirme libre. Hoy no ha estado aquí Chepo para decirnos si hay que subir algo más o algo menos. Bueno. En fin, esperemos que... Oye, si no, pues lo oís en casa, que tendrías que tenerlo en casa este disco, ¿me entiendes? Sí. Porque es... Vale, bueno, vamos a probarlo, a ver. Sentirme libre, hasta el final, Sutrarán Kids. Ey. Solo quiero sentirme libre. Me cueste lo que me cueste. ¡Libre! ¡Tensión! ¡Degeneración! ¡Chepo! ¡Horror! ¡Aberración! Solo quiero sentirme libre. Qué pedazo de temazo, ¿eh? Sentirme libre, como sí. Suena, ¿eh? Cómo suena la guitarra, tío. Mira cómo suena las guitarras. Bueno. Pues nada, ¿qué pues eso. ¿Qué ha quedado este tema? No, No, oye. Se acaba. Bueno, nos dejamos de tonterías porque quizás sea el programa de la historia en el que menos canciones vamos a meter. Con lo cual... No hemos puesto ninguna, ¿no? Sí, colega. ¿Sabes? Y vamos a despedirnos antes de la entrevista porque a saco. O sea, pero es que si hubiésemos metido la de Subterráneas, infame. Ah, vale, claro. Mierda. Te digo yo la buena. Ya, vale. Y vamos a decir un poco de agenda. Vale, pues... Para el viernes 23 tenemos unos cuantos conciertos. Tenemos en la sala KGB a Los Fastidios junto con los camaradas Kalashnikov, otro grupito de estos del Palo Segunda Opción. Bueno, todos son del sello Radical Records. 10 euros anticipada, 12 en taquilla a partir de las 9 en la sala Razmataz, por 18 euros anticipada y 23 en taquilla a partir de las 9. También tenemos a la gente de La Fuga. Después tenemos a los Segis, esto en Lleida, que estarán tocando de gratis en el pueblo de Alguaire, concretamente en la zona de Las Peñas, ahí, como digo, en Lleida. Y estarán repitiendo el día 24, el siguiente día, el sábado, junto con Los Caóticos, quienes los tendremos la semana que viene en una de las entrevistas que también he grabado la semana pasada. También estaré tocando junto a Los Vaticanos Rojos, un grupo que hace versiones de La Polla, y junto a otro grupo que se llama La Troupe. Y esto será en el Pla de San Juan, ahí en la Palma de Cervelló, en lo que se ha dado por conocer el Chapulina Rock. 10 euros anticipada, 12 taquilla a partir de las 10. Y si no me equivoco, tocan también en el Ateneo de Baicarca los Cancerberos este fin de semana. Me pareció ver el otro día, ¿no? O es el día 28. Yo diría que 23, ¿eh? Igual. ¿Sí? No sé. Ah, pues bueno, hay que dar dicho. Si os interesa Cancerberos, os Movéis el culito y la buscáis. Ahí está. Y también para el sábado 24 tenemos en la Overlook, que es lo que antiguamente era conocido como la TDN. Pues ¿ah, a partir sí? de las 9 y gratis, además de un grupo sorpresa, tendremos a Los Dolor, a Los Cadenazo y a Las Ratas Quirotímicas. Y después el concierto que tendremos ahí en Los Bloques Fantasmas. Hombre, grandísimo concierto con los Violent Hellas, los Uber y los Infames. En Bloques Fantasmas, ya sabéis, ahí en Avinguda Goida del Purtey. 3 euros. Metro de Carca por 3 euritos a las 10 de la y noche. Y los Infames volviendo de su gira. Infames acabando aquí su gira y pon la 5. La 5, pues. La 5. EVV Veneno. Open and no vale. Bien, pues aquí ha quedado esta canción, Veneno, de Los Infames, desde este disco suyo, que no sé si lleva, bueno, homónimo, disco homónimo, que por cierto, lo hemos puesto del CD, que lo acaban de editar. Primero sacaron el vinilo, claro, y ahora pues hace nada el CD. Me mola cómo pones los libretos, por cierto, sí. Ahí está. No, ves así, el disco está de lado también, ¿eh? ¿Está de lado? ¿Era de lado? No jodas. Sí, es raro. La carpeta del disco es rara, se abre así. Está currado. Bueno, recordar que el viernes, el sábado este que hemos dicho el concierto, vuelven de una gira de 3 semanitas por Europa. Vale, nada, y pasamos ya ahora a la entrevista, porque ya nos hemos salido de tiempo, pero lo más grande, como decía... Yo aquí a hablar de mi libro. Como decía, con Sorkun y vicepresidente, bueno, más concretamente con ella, con la cantante, con la presidenta, con Sorkun, así que vais a poder escuchar ahora pues la canción con la que abrimos la entrevista y después otra canción con la que cerraremos la entrevista y el programa hasta la semana que viene. Decir que, bueno, durante la entrevista pues comentamos el concierto que ella... que ha de tener lugar en la KGB, evidentemente ya ha pasado, que lo tengáis en cuenta. O sea, que nadie se le ocurra ir a la KGB. O sí, quizás se encuentra con los fastidios y camarada Kalashnikov. En fin, ponemos esta entrevista ya de Sorkun y vicepresidentes. Hasta la semana que viene. Salud, Peña. Saluten.